La carta firmada por el concejal ante la corte pide una mayor implicación de la concejala. El ayuntamiento puede estar impasible. Por lo tanto, cuestión del pliego de condiciones, estamos viendo cómo la empresa tiene la obligación de garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato y mantener la capacitación de los técnicos que ahí estén, ¿no? Y estamos viendo que como no se está dando el servicio, lógicamente este punto no están cumpliéndolo. Y si no están cumpliendo este punto de forma retirada, el pliego de condiciones permite la rescisión del contrato. Pues no podemos estar tranquilamente sin hacer nada mientras las piscinas están cerradas. Nerea Gálvez, concejala de Esquerra Batua Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para terminar con la huelga, ustedes proponen que tres trabajadores no reconocidos por la empresa concesionaria sean admitidos en las piscinas de Laucua, que abrirán próximamente sus puertas. Pues sí, hombre, nosotros la verdad es que estamos viendo que ante el conflicto que hay, que se ha generado con la empresa adjudicataria del servicio de socorrismo, que bueno, a fin de cuentas no se está prestando el servicio que todos quisiéramos, que es tener las piscinas en uso, pues bueno, pues ya que nadie plantea ninguna solución, pues nosotros vemos una posible solución al conflicto, que es que esos tres trabajadores que desde un principio no han sido reconocidos como trabajadores para la empresa, pues que sí se les reconozcan sus derechos y que, bueno, pues se les reubique en las piscinas que se van a reabrir próximamente en Laucua. En el fondo lo que ustedes piden a la empresa es que cumpla el convenio y subrogue a los socorristas, ¿no? Hombre, nosotros lo que queremos principalmente es que la empresa cumpla con lo pactado con el ayuntamiento, que es ofrecer el servicio, que es realmente para lo que se le ha contratado desde el ayuntamiento. Otra cuestión es el conflicto que la empresa mantiene con sus empleados. Entonces, como esa es la razón para que no estén abiertas las piscinas, pues nosotros planteamos una posible solución, una vía para arreglar este conflicto y para que realmente podamos utilizar las piscinas todos los vitorianos y vitorianas, que es lo que queremos. ¿Cree que el ayuntamiento debe intervenir en el conflicto? Porque sobre esto se ha dicho mucho. Pues yo creo, sí, vamos a ver, yo creo que el ayuntamiento contrata un servicio y tiene que hacer todo lo posible para que ese servicio se dé además en las óptimas condiciones. Entonces, lo que no podemos es esperar a que nadie haga nada y que estemos simplemente observando un conflicto que tenemos ahí en la ciudad, que nos tiene a toda la ciudad sin piscinas, a todas las personas que necesitan utilizar las piscinas, porque hay gente que, bueno, que las puede utilizar por diversos motivos, pero hay gente que realmente lo necesita y no se les está dando ese servicio, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el ayuntamiento, por supuesto, que tenía que hacer algo. No, yo creo que de observadores internacionales, de cascos azules, no podemos estar. Evidentemente los usuarios están también confundidos, ¿no? Porque hay piscinas que de repente abren, cierran esta tarde y Parralde, por ejemplo, y Avechuca han permanecido abiertas. Pero claro, hasta el turno de tarde el usuario no sabe, ¿no?, realmente si va a poder hacer uso o no de esas instalaciones municipales. Lo cierto es que los usuarios con este conflicto están teniendo una paciencia tremenda. Yo creo que sí, que los ciudadanos de nuestra ciudad es gente muy educada y tienen una gran paciencia y muchas veces no se les está dando los servicios a los que tienen derecho, a los que tienen los servicios que tienen que percibir y aguantan estoicamente, la verdad. Entonces, la verdad es que llegar a una piscina y no saber si la vas a poder utilizar porque el trabajador no sabe si va a estar allí o no va a estar allí, porque la empresa responsable no está gestionando con seriedad, ni el ayuntamiento está exigiendo responsabilidades a esa empresa, pues la verdad es que al final yo creo que los ciudadanos, los usuarios, se están viendo en una situación de absoluto desacogimiento por parte de la corporación. No se presta servicio y Esquerra Batua pide que la empresa deje de cobrar. Hombre, yo creo que, vamos a ver, los trabajadores están en huelga y no están percibiendo salario por cada día de huelga que están haciendo. El servicio no se está dando. Entendemos que lo mismo que los trabajadores no están cobrando, la empresa tampoco debe estar cobrando por un servicio que no está dando. ¿Cuánto le cuesta este servicio al ayuntamiento? ¿Cuánto viene a costar? Pues al día hemos hecho un cálculo, teniendo en cuenta el presupuesto que nos supone todo el contrato, al día nos viene a suponer unas 800.000 pesetas de las antiguas, unos cerca de los 5.000 euros por día, por tener abierto todo el servicio que nos está dando. ¿Y cómo valoran ustedes el papel del gobierno municipal en este asunto? Pues yo creo que el gobierno municipal ha dicho en todo momento que ha seguido el proceso, pero eso simplemente lo ha seguido. Ha estado de mano sobre mano, mirándolo todo, habrá estado hablando con unos y con otros, pero la verdad es que no ha hecho absolutamente nada. Y lo que pedimos es un gobierno que actúe. No podemos estar esperando a que siga mirando, a que siga haciendo un seguimiento exhaustivo del conflicto, pero sin hacer nada. Eso no nos sirve. Ver y no hacer nada desde la barrera no nos sirve para nada. ¿Y cree usted que esta es una cuestión que se puede enquistar en el tiempo, que todavía va a durar largo tiempo las movilizaciones de estos trabajadores, de estos socorristas y monitores? Pues no tengo ni idea cuánto tiempo puede llegar a durar, pero yo creo que alguien tiene que hacer algo para solucionar el conflicto. Y desde Esquerra Batua planteamos una propuesta de solución para que se desbloquee la situación y podamos seguir adelante. Quedan muchos flecos, quedan muchas cosas por arreglar en el tema de los socorristas y del servicio que se está dando, pero como primera medida nosotros creemos que lo necesario es que se readmita a estos tres trabajadores, que cada uno reconozca donde no ha actuado en condiciones y que esto se ponga en marcha de una buena vez. Pues Nerea Gálvez, concejala de Esquerra Batua Verdea en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, muchas gracias por sus explicaciones y gracias también por hacer una pausa en su vida familiar, y atender nuestra llamada. Vale, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Hasta luego.